resolvieron convocar a un paro y retención de servicios en el marco de los trabajos virtuales desde el lunes 20 de julio hasta el sábado 25 inclusive. Este miércoles hubo movilización de docentes en diferentes puntos de la provincia. Desde Enfoques estuvimos en comunicación con Daniel Murphy, secretario general de la Regional Sur de Atech, que comprende Comodoro Rivadavia y Radatili, quien nos comentó sobre la imposibilidad de retornar a clases en una provincia en donde sigue vigente el reclamo salarial y de infraestructura escolar. Desde que terminó la primera parte del año se inició un receso totalmente atípico, totalmente distinto a lo que hemos vivido siempre. Se hicieron consultas en los distintos lugares en toda la provincia, con distintas modalidades también. En el caso nuestro, como Regional Sur, hicimos reuniones virtuales con docentes de los distintos niveles y llegamos a la conclusión de que no se podía dejar pasar la situación sin hacer un llamado de atención fuerte a la situación que estamos viviendo, principalmente a los atropellos del gobierno, ya no solo en lo salarial, sino a la falta de respuesta en relación a las escuelas, a los edificios, porque si bien hay una publicidad constante de que se reparan edificios, la verdad es que es lo que vienen diciendo desde el año pasado y es muy poco lo que se ha avanzado, por lo que nosotros hemos podido chequear. Y el otro punto que motiva este paro de una semana, digamos del 20 al 25, es el avance del protocolo, el pretendido avance del protocolo para la vuelta a clases presenciales, que hemos calificado de inviable, porque bueno, justamente hay una cantidad de aseveraciones y de planteos en ese protocolo que hace el gobierno y que pone a consideración del Consejo Asesor, que a veces lo más grave de ese protocolo es que justamente no aparece la obligación que tiene legalmente el Estado, es de garantizar los insumos necesarios, de garantizar la seguridad y demás cuestiones de cara a la pandemia, pero no solamente de cara a la pandemia, sino a todo lo que pueda pasar en una escuela. Como viene pasando, como viene sucediendo en años anteriores, el Estado abandona a las escuelas y abandona a la población de cada una de las escuelas a su suerte, en escuelas que muchas veces no están en condiciones, o en edificios que muchas veces no están en condiciones. Todo eso es el motivo del paro, y bueno, hoy tenemos una jornada de lucha provincial con caravanas en cada una de las localidades, como bien dijiste recién, con la intención también de que no se pueda esconder este problema, que el gobierno no pueda decir que está todo bien y que estamos todos felices, porque no es así. Enfoques. Sí, el tema del cobro es constante. ¿Cuándo cobramos? ¿Cuándo cobro rango 2? ¿Cuándo cobro rango 3? ¿Por qué me pagaron mal? Es increíble, para quienes no estén dentro del sistema educativo seguramente no resultaría creíble si nosotros detalláramos la cantidad de veces que tenemos que elevar reclamos por docentes que cobran mal su sueldo. El incentivo docente es otro reclamo reiterado, se paga tarde, se paga mal. Es permanente, nosotros le decimos robo hormiga, porque el Estado juega con el gobierno anterior, juega con esa potestad que tiene de pagar mal, sabiendo que es muy difícil que alguien pueda hacer un juicio porque te faltan 15.000 pesos, 20.000 pesos. Entonces agotás la vía administrativa, pasa al año siguiente, cuando pasa al año siguiente es una deuda prácticamente incobrable. Bueno, estas situaciones son peores y dan cuenta. Se indigna de la manera en que nos indignamos contra este gobierno por la cantidad de maniobras que realizan con nuestra vida, con nuestro sueldo, con nuestro trabajo, con una irresponsabilidad y una ilegalidad muy, muy cínica, ¿no? Uh-huh. El tema de alimentos también ha sido un reclamo. Algunos compañeros y compañeras han recurrido y siguen recurriendo al sindicato para poder sobrellevar un momento de urgencia debido al no pago del salario en tiempo. Así que a esa tarea también nos hemos dedicado, así como hemos acompañado a comedores y seguimos acompañando en la medida de nuestros recursos para dar una mano a quienes están todavía peor que nosotros. Enfoques. La medida es muy importante por lo que conté antes, digamos, venimos de, por lo menos en la región del sur, la adhesión a la retención de servicios ya era muy alta y se mantiene muy alta, cercana a la mitad de los docentes están de retención de servicios. Por lo tanto, ya hay un número importante de docentes que no realizan tareas a distancia. El paro tiene la misión de romper la inercia, si se puede decir, que se puede llevar adelante con la retención, digamos, que puede quedar como lo mismo de siempre. Y es necesario que esto se reactualice y se revisen los reclamos y se vuelvan a poner sobre la mesa los problemas. La adhesión a la medida de fuerza, sin dudas, va a ser mayor a la cantidad de gente que está de retención. Por lo tanto, estamos hablando de un paro que tiene una repercusión importante. El número o el porcentaje de adhesión a la medida es prácticamente imposible de definir, porque ni siquiera el gobierno puede dar respuesta de cuántos docentes están trabajando todos los días, porque el seguimiento de la tarea virtual no es como el seguimiento de la tarea presencial. Es imposible hoy llamar a una escuela, como hacemos habitualmente cuando hay una medida de fuerza, y decir al directivo, preguntarle cuántos docentes están trabajando, cuántos no están trabajando y están de paro. Así que es una medida importante, difícil de cuantificar, pero sin duda significativa de cara a la situación que tenemos, y con la intención de encontrar una solución, porque estamos convencidos de que esto tiene sentido, porque hay una salida para la provincia de Chubut. No lo hacemos de manera testimonial, ni por bronca, ni por revancha. Lo hacemos para encontrar una solución que nos abarque a todos, que abarque la educación, pero que fundamentalmente ayude a encontrar un camino de salida para una provincia que con este gobierno lo ha perdido. Enfoques. Sí, el tema de la formación específica para el trabajo a distancia es un tema, pero antes de eso hay que resolver la conectividad, la disposición de instrumentos para poder llegar a esa conectividad. Quiero decir, computadoras, básicamente. Claro. Nosotros, nuestros estudiantes, estamos recurriendo, en el caso de los docentes que trabajan, a lo que tienen en la mano, y a pagar internet de su bolsillo cuando no tienen el sueldo y demás. Y esto no es una pretensión exagerada, es la mínima condición que se tiene que dar y que tiene que brindar el empleador. Si yo voy a trabajar a una empresa y no me dan los instrumentos para trabajar, las máquinas o lo que fuera, bueno, pues no puedo trabajar. Y así estamos nosotros, poniendo nuestro bolsillo para resolver lo que debería resolver el Estado. Esto también es una de los fundamentos por el paro, y muchos que no están de retención se suman al paro por estas cuestiones, porque están cansados de gastar datos, de poner de su bolsillo y de poner hasta su casa, porque cuando uno hace una clase virtual pone hasta su casa. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. El Hoyo, Chubut. Esta semana la pequeña localidad del noroeste del Chubut se vio convulsionada por un intento destituyente llevado adelante por 5 concejales que responden a intereses mezquinos de los poderosos de siempre. Sin embargo, el pueblo reaccionó rápidamente y fue a ocupar la municipalidad para evitar que el ilegalmente designado intendente interino, César Salamín, pudiera hacer efectivo el golpe. El lunes, a primera hora, se presentó una medida cautelar en el Superior Tribunal de Justicia y en menos de 24 horas, el procurador Miquel Arena ya había emitido un dictamen contundente. Escuchemos al secretario de Gobierno, Martín Costas, haciendo lectura de un fragmento del mismo. Contundente en su diagnóstico de lo que pasó, de lo que pretendieron hacer y de por qué lo hicieron, y nosotros vamos a seguir yendo por la justicia para que todo esto se aclare y para que no quede impune un acto de destitución como esto. Yo, particularmente, y los de mi generación fuimos parte de lo que fue la recuperación de la democracia en el año 82-83. Y tenemos grabado a fuego lo que fue la militancia esa. Y por eso sabemos que hay que defender esto, que no hay que dejarlo pasar, que puede empezar con algo chico y nadie sabe en lo que puede terminar, y que puede ser una tragedia. Y por eso es muy importante lo que hizo el pueblo del Hoyo. Por eso hoy, y de hoy en adelante, esto tiene que quedar en nuestra memoria como el orgullo del pueblo que defiende lo que el pueblo decide. Así que muchas gracias a todos y a todas. Escuchemos también al intendente Paul Whitman hablando al pueblo que resistió durante casi 5 días a esta intentona golpista. Esta noticia es leyendo las palabras del propio procurador del Superior Tribunal de Justicia, quien dice, en sus conclusiones, no voy a leer todo el dictamen porque es muy largo, pero en sus conclusiones dice que el estado preliminar del proceso no impide valorar que los antecedentes se presentan como sumamente confusos y los motivos fundantes de las decisiones poco claros, de las decisiones que tomó el Consejo Deliberante. Se hace mención a que existirían, por parte del intendente, actos de entorpecimiento que dificultan la investigación y pretenden impedir el desarrollo de las sesiones y reunión de medios de prueba. No se indica ni identifica acto alguno. Más aún, habría sido el propio señor Rolando Pablo Wisman quien llevó los hechos a investigación de la justicia penal local. Todo ello será objeto de oportuno pronunciamiento, pero desde ya se evidencian inconsistencias en las decisiones y en los procedimientos conducidos por el Consejo Deliberante, que podría constituir una indebida injerencia en la esfera del Ejecutivo Municipal. Es que debe decirse que la suspensión de un intendente de sus funciones es un acto institucional de gravedad suma, dado que interfiere de manera directa con la decisión popular y el juego democrático. Hace a la institucionalidad el correcto funcionamiento de las instituciones municipales. No puede un intendente ser puesto en suspenso sobre la base de argumentos pueriles que no se verifican en hechos objetivos, afectándose los procedimientos. Los hechos deben existir objetivamente y contar con entidad suficiente como para justificar una decisión de tamaña gravedad. Enfoques. Lo actuado por el Consejo Deliberante del Hoyo en las sesiones especiales que se traen a este proceso, según y conforme se denuncia y documenta, se encontraría muy alejado de los estándares democráticos constitucionales. Es así que voy a propiciar favorablemente que se declare admisible el presente trámite como conflicto de poderes, dictaminando que corresponde por ley disponer la suspensión de los efectos de los actos cuestionados, dado que la declaración de admisibilidad que propicia y conlleva la suspensión de la ejecución de los actos atacados. Ello implica que la suspensión del intendente del Hoyo, señor Rolando Pablo Wisman, resuelta por el Consejo Deliberante, no puede tener lugar. Si ésta se hubiera efectivizado, habrá de cesar, ordenándose que sea inmediatamente repuesto en ejercicio pleno de sus competencias como titular del Departamento Ejecutivo mientras dure el presente proceso y hasta el dictado de la sentencia. Bravo. Estábamos seguros que estas tenían que ser las conclusiones, pero sorprende la velocidad con la que se ha resuelto, analizado todas las presentaciones y demuestra la fuerte voluntad del Superior Tribunal de Justicia de garantizar efectivamente, digamos, la vigencia del orden democrático en la localidad del Hoyo. Creo que esto hay que rescatarlo, hay que aplaudirlo. Es importante no solamente por las conclusiones contundentes, sino por la velocidad en que se ha efectivizado. La verdad que estamos muy conformes, muy satisfechos, y como decíamos el día de ayer, nuestra ansiedad y nuestra voluntad es volver cuanto antes a trabajar normalmente por el bien y los intereses del pueblo. En estos días vimos también que no solamente teníamos la razón en términos jurídicos, sino que el pueblo del Hoyo reconoce que hay que respetar sus decisiones y reconoce la necesidad y el derecho de un gobierno a cumplir sus funciones. Eso lo vimos palpariamente en la calle. Mientras nosotros teníamos un abrazo democrático a la municipalidad, los vecinos se acercaban a traer comida, a participar, a enterarse, a estar cerca de su gobierno local. Había un grupo de concejales aislados, en total soledad, pretendiendo usurpar estos espacios de la democracia. Esta es la política, esta es la realidad de la vida de la gente concreta. Veíamos que teníamos razón en lo jurídico, pero también sentimos el apoyo popular que es indispensable para que los procesos democráticos se lleven adelante. El miércoles llegó finalmente el fallo del Superior Tribunal en un mismo sentido que lo ya adelantado en el dictamen del procurador. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enlazando miradas. Lago Puelo Chubut. El club social y deportivo Frontera viene creciendo en los últimos años en actividades y en su rol social en el barrio La Isla. En el contexto del aislamiento por la pandemia, sumado a la crisis que vive la provincia hace bastante tiempo, la función solidaria se fortalece. Valentín, integrante del club, nos cuenta las actividades previas a la cuarentena, tanto deportivas como de autogestión para financiarse, y cómo se comenzaron a organizar a partir del aislamiento y las necesidades necesidades de las familias del barrio, realizando viandas dos veces por semana con la colaboración vecinal y de comercios de la localidad. Nosotros como club tenemos dos actividades que son las principales, que son las que nuclean sobre todo a la mayor parte de las familias, que es fútbol y hockey, fútbol infantil sobre todo, que va desde las categorías de los niños, tienen desde 3 años hasta 18 años, y después está fútbol femenino, fútbol masculino, que bueno, que ya serían como la primera división. A su vez también está hockey, que tiene dos categorías. El hockey y el fútbol infantil son mixtos. Y después está fútbol femenino y fútbol masculino. Para llevar adelante eso se hacen un montón de actividades complementarias que son el sostén económico del club, ya que el club sin fines de lucros, y arrancó la pandemia y quedamos a la espera de que se reanude. Nadie sabía que iba a ser tan extensa. Pero a su vez vimos la necesidad de las familias de que no estaban teniendo acceso a la alimentación, al trabajo, etcétera. Entonces, un día que nos donaron leches, las entregamos en el club y aprovechamos para charlar con las familias y ver en qué situación estaban, qué situación laboral, qué situación económica, y a partir de eso hicimos una lista. O sea, había un vecino que hacía una semana venía impulsando viandas, más de 50 viandas, que quería coordinarlo con la municipalidad y los bolsones, pero no podía. Entonces coordinamos con él un día a la semana entregar esas viandas para estas familias que habíamos anotado en la lista. Nos organizamos como para no colapsarnos y abrimos las puertas para que todas las personas que se quieran sumar al comedor y organizarnos entre esas personas. Empezamos con eso, se sumaron muchas personas a ayudar, ya sea para buscar los alimentos, para pedir donaciones en todos los comercios, para trasladar las cosas, para gestionar, para hacer las notas, para entregar las viandas los días de entrega. Eso se empezó una vez por semana. Las primeras dos semanas fue una vez por semana. A la tercera semana empezamos a entregar dos veces por semana las viandas. Para no colapsar a los comercios que nos venían donando, porque encima están en crisis económica, pensamos un sistema de donaciones de dinero y de alimentos, unos abonos mensuales colaborativos. Primero se fueron sumando más personas, hoy en día somos 120 personas que tienen un plato de comida. A raíz de toda esta organización se fue sumando un montón de gente. Se empezó con un roperito, así que hicimos un sistema de donaciones de ropa de abrigo. Ahora les jubilados actives se sumaron y están haciendo galletas, son 400 por semana. La biblioteca popular donó algunos libros y nosotros teníamos más libros en el club, le pusimos el sello y empezamos a hacer intercambios de libros y se llevan, después los devuelven y así, con protocolos también todo. Y es impresionante, las personas todas se acercan, las que no tienen plata para poner, ponen el cuerpo, ponen ropa. Es algo que va más allá del plato de comida, nada, expresa una comunidad colaborativa y solidaria, que es re importante, es lo más importante que podemos resaltar y destacar de todo esto. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.